en Nicaragua. El cardenal Leopoldo Brenes y el nuncio apostólico viajaron a Masaya a pedir el cese inmediato de la represión a la población de este departamento. Según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, se contabilizan 220 muertos en 2 meses de protestas y represión. Nuestro corresponsal Nelson Rodríguez nos envía este reporte. El cardenal Leopoldo Brenes y el nuncio apostólico, después de la misa en la Catedral de Managua, encabezaron un viaje hacia la ciudad de Masaya, a media hora al oriente de la capital nicaragüense, acompañado de los obispos y el clero de Managua, para pedir el cese inmediato de la represión a la población de este departamento. Desde la madrugada de este jueves 21 de junio, el gobierno y sus grupos armados, en conjunto con las fuerzas antidisturbio, comenzaron un ataque a la población de Masaya con el fin de quitar las barricadas que habían puesto los pobladores en las calles para impedir el ingreso de los armados. En las primeras horas de la mañana ya se reportaban los primeros 3 muertos más en ese ataque, denunció Álvaro Leiva, director de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, ANPDH, quien calificó el acto como una barbarie. El obispo auxiliar de Managua, que acompañó a la delegación de obispos que llegaron a Masaya a pedir el cese de la represión y buscar una salida pacífica, Silvio Báez, exigió al gobierno detener la violencia contra su pueblo. Mientras continúe la violencia de los grupos armados del gobierno contra la población, el diálogo nacional seguirá suspendido, dijo por su parte Sandra Ramos, activista feminista, integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Activar la Comisión de Verificación y Seguridad. Vamos acompañando a nuestros obispos. Vamos acompañando los derechos humanos también, porque esta lucha de Masaya es la lucha de todos nosotros. Y vamos a respaldar la lucha del pueblo. Masaya es el corazón de Nicaragua. Vamos a traer información exacta porque vamos a entrar al mero corazón de Monimbó, nosotros también. Doña Sandra, ¿cómo vio pues estas acciones, tomando en cuenta de que, bueno, ya hay la invitación que hizo el gobierno de los organismos internacionales, pero continúa la represión? ¿Esto estanca el diálogo todavía? Por supuesto, porque ese es uno de los requisitos indispensables para continuar, que es para que las mesas continúen trabajando. Estamos anuente a seguir avanzando en el diálogo, procurando una salida menos dolorosa de lo que ya es, pero el gobierno de Nicaragua no entiende que su tiempo, la ruta que habíamos previsto de salida para ellos, ya con esta matanza hacia Masaya, se ha cerrado mucho más la brecha que había. Lo que pide a grito es que se vayan ya, que renuncie, que se vaya, porque él ha sometido a este país a la ingobernabilidad. Estamos hablando que cesa la represión para buscar una salida pacífica a este conflicto que ha sido originado por las desacertadas decisiones de este presidente, que lo que ha hecho es bañar de sangre al pueblo de Nicaragua. El cese de la represión y la persecución en contra del pueblo es uno de los requisitos para avanzar en el diálogo y además es uno de los compromisos firmados por la delegación del gobierno que ha incumplido ese acuerdo, denunció también el dirigente estudiantil Lester Alemán, miembro de la Alianza. El cardenal Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal, quienes son los mediadores en el diálogo, dijo que la próxima semana podrían reiniciarse las conversaciones y que esperan el cese de la represión y lo que ocurra en la reunión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos OEA, convocada para este viernes 22 de junio, donde estarían abordando la situación de Nicaragua. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, les informó Nelson Rodríguez.